Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, todos los que están en casa, en diferentes lugares, porque ya vamos a comenzar con la Onda Deportiva, programa de estudio. Tenemos harto trabajo, vamos de inmediato a la parte que importa, titulares. Hoy Chile sale a ganar ante Ecuador, despachará desde Brasil para Onda Deportiva de Radio Sago, Osorno y Puerto Montt el periodista Matías Fuensalida. En el Arena Aysén, ante 4.500 personas, celebraron la clasificación de la selección chilena femenina sub-16. Hoy, pasada las 14:30, enlazaremos con el relator deportivo de Radio Las Nieves FM de Aysén, Jorge Tocol. Ya tenemos la programación lista para lo que se viene, pues, para lo que se viene, como es la fiesta del boxeo internacional el próximo 13 de julio. Iniciamos junto a Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, atención, el mejor servicio en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Atención, señoras y señores, encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt, Hyundai Camiones y Buses. Comenzamos de inmediato. Jorge Paredes nos visita, el presidente de la Unión Comunal de Boxeo, porque se viene el gran evento para el 13 de julio. Jorge, una vez más, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes y saludo a todos los oyentes de tu emisora. Comenzamos de inmediato porque ya está la parrilla más o menos lista de lo que se viene, cuando se va a integrar poco a poco también Luis Avendaño Loaiza, a quien saludamos porque está de onomástico allá. Un abrazo, Luis, acércate para acá. Ahí está, ya, Jorge. Suélteme la mano. Igual, don Luis, el nombre de boxeo, le damos un feliz santo y a todos los integrantes del boxeo y boxeadores que se llamen Luis. Claro, no, y no, Luis a las mamás. No le des abrazos, pégale un combo. Al estilo del boxeo. Claro. Ya. Oye, está lista la parrilla. Jorge, cuéntanos. Bueno, nosotros ya partimos con nuestra gran velada, ya la programación internacional está hecha, la local igual. Uh-huh. Si Dios quiere, ya mañana tenemos reunión y que hemos confirmado con todos los combates ya listos. Oye, hay una gran cantidad de personas trabajando. Se viene el programa del Campeonato Internacional Chile-Argentina. Selección de Puerto Montt. Viene con el representante General Roca, uno de los combates de 60 kilos, Leonardo Hernández. El que despidió Onda Deportiva en el mismo. Con Fabricio Serafini. Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rafael. ¿Cómo está el resfriado, viejo? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, estoy ojeando aquí el listado de peleas. Ya. Pinta para bueno, sí, le voy a decir. Sí, vamos con el segundo combate. ¿Lo da a conocer Luis o lo doy a conocer yo? ¿O Jorge? Mándenos. Ya. Puerto Montt, selección de Puerto Montt. Kevin Velázquez se enfrenta al team Mackin Rayman Matías Sandoval en la categoría 66 kilos. Viene Antonio Igor de la selección, seleccionado portomontino, con el team Mackin Rayman Facundo Masma en 69 kilos. Después, en la categoría 73 kilos, el representante seleccionado puertomontino, Leandro Mancilla, con el representante de General Roca Argentina, Maximiliano Colicheo, en la categoría 60 kilos. Otro combate más, seleccionado puertomontino, Jorge Almonacid, con el representante de la provincia de Neuquén, Eric Acuña. Posteriormente, en los 60 kilos, categoría 60 kilos, entonces, el seleccionado puertomontino Diego Aguilante peleará contra Enzo Antiñir de Bariloche. Y la última pelea, la categoría 62 kilos, se enfrentan el representante de Puerto Montt, Gonzalo Villarroel, con el representante de la provincia de General Roca, Gabriel Vergara. Todo listo, todo dispuesto. Esto ya está confirmado, Jorge. El día 13 de julio, ¿cómo está la estadía para ellos? Porque esto es un movimiento grande, pues. Sí, mira, este es un trabajo bastante grande, por eso lo estamos haciendo con mucha anticipación, con mucho tiempo atrás ya estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Departamento de Deporte, con el jefe de la delegación de Alerce y con el jefe de la delegación de Mirasol. Así que estamos los tres entes, digamos, del deporte trabajando en esto, porque nosotros conversamos, tuvimos una reunión con el municipio y ellos están en este programa ayudándonos. Y Dios quiera que se siga difundiendo, que se siga ayudando y ya hay una empresa comprometida que le demos los afiches, ellos lo van a encargar de pegarle, que es la, no sé si lo puedo decir. Dígalo nomás, después le pasamos a nosotros en la... El pagaré. Transporte de Aguas Azules. Transporte de Aguas Azules, sí, ya. Ellos no tienen ningún inconveniente en que ellos lo van a tener la publicidad en sus vehículos. Qué bueno, qué bueno. Y ojalá que se sumara, porque si esto, como ha dicho, si esto sale bien, y es lo que nosotros queremos, pretendemos. Pero es que tiene que salir bien. Para nosotros, en fin de año, estaríamos cerrando con un campeonato internacional. Efectivamente. Sí, para eso es. Ya primero pasaron la prueba de la blancura, que fue en el debut. En el debut. Donde estuvimos junto a Luis Avendaño, Juan Carlos Palma, ahí en esa transmisión. También estuvo en parte con nosotros ahí en la transmisión. Ya pasó eso, fue aprobado. Estuvo representante del gobierno de la región de Los Lagos, en este caso la Seremi de Gobierno, Ingrid Schettino, que es una profesora de educación física, que le gusta mucho esta actividad también. Entonces, vieron muchos ojos cómo se desarrolló. Y también tuvo la jefa de la DIECO, la señora Jacqueline Paz. Ah, exactamente, exactamente. Entonces, ya hay varios ojos de autoridades que vieron, se desarrolló bien. Bueno, y ahora viene algo más, porque hay que colocarse metas superiores, Jorge. ¿Cuál es el llamado que le harías tú a la afición? Y cuéntale cuánto, si es que ya tienen determinado el costo de las entradas. Bueno, el costo de las entradas son 3.000 pesos. Nosotros mañana determinamos dónde, porque pretendemos tener un local para vender las entradas. Claro. El caballero que conversamos, ojalá Dios quiera que mañana nos dé una respuesta como corresponde. Y nosotros prácticamente ya tendremos local fijo para vender las entradas. Ya. Y también estamos organizando, después de esto viene el campeonato de los barrios, que ya es otro, otro tema de conversación, lo que nosotros estamos involucrados hoy día en esto. Efectivamente. En este campeonato. Y también, tanto como este campeonato, estamos preparándonos para ver, honestamente, para ver si somos capaces de hacer un campeonato nacional para el 2021 cuando cumplamos los 100 años. ¿Porque aquí no se ha hecho un nacional todavía? Sí, pues se hizo un campeonato nacional, el último campeonato nacional fue acá en el 2005. En el gimnasio municipal. Sí. Cuando de ahí ya lo echaron. Efectivamente. Y que hasta el momento no han podido volver. No hemos podido volver, lo echaron de todos lados. Pero tienen la casa grande ahí. Teníamos la casa grande. Más de 7.000 personas. Pero tampoco estamos conformes, porque el boxeo es del gimnasio municipal. Ahí se pasaron mucha gloria, mucha sangre, mucho honor y mucho sacrificio, mucho orgullo, mucho... ¿Tú peleaste ahí? Sí, también. Ya. Me inicié ahí. Ya. Y muchas cosas que recuerda uno como dirigente, como boxeador y los viejos boxeadores y los viejos dirigentes que recuerdan ese lugar donde hacían sale reuniones y todo eso. Oye, pero en este sentido seguiremos apoyando como la onda deportiva el 13 para estar ahí también en la transmisión. Depende de Avendaño, que era el visto bueno. Al menos Osorno ya nos dijeron casi sí. Ya, al menos eso es la respuesta, y porque es un evento grande. Jorge, yo ya lo hemos conversado fuera de micrófono, yo sé que tú me vas a entender. estamos a punto de establecer contacto con Brasil, pero también las últimas palabras con respecto a esto, y no va a ser la primera vez que va a venir, pues vamos a estar en contacto permanente. Sí, permanentemente vamos a estar en contacto, vamos a estar boxeador igual a que vengan a exponer bien lo que ellos piensan, lo que ellos que van a defender, su ciudad y Chile, porque Rincón va a decir por tema en Chile. Exacto. Y bien, porque nosotros siempre cada cosa que vayamos avanzando lo vamos a estar informando y agradecerle a ustedes por la oportunidad que lo están dando, porque aquí el boxeo, no Jorge Pared, el boxeo anda pidiendo un favor, que lo ayuden a difundir, para que así salga todo bien, que sea un equipo de trabajo, que sea la dirigencia del boxeo y los medios de comunicación, porque así levantemos el boxeo en conjunto. Bueno, esa es la premisa que tenemos acá en Radio Sago, y tú lo sabes, apoyar siempre. ¿A cambio de qué? A cambio de que nos mantengan informados, si eso es tan simple como eso. Así es que vengan tus muchachos acá, si quieren que peleen acá, menos con nosotros, ya, porque ahí llevamos la de perder, pero como siempre serán bienvenidos, Jorge. Ya, pues muchísimas gracias y un saludo a todos los Luises. El nombre del boxeo a todos los Luises, a todas las mamás Luisas, y Dios quiera que lo disfruten y pasen, tengan una buena, claro, linda noche. Admiradoras, Luisa, también. No, de tu gestión, digo. Ah, sí, claro, sí, pero sí. ¿Por qué no? Listo, sí. Jorgito, un ya. Abrazo. Muchísimas gracias. Luisa Avendaño Loaiza, nos preparamos ahora, establecemos contacto desde Brasil. Está Matías Fuensalida, el periodista de Onda Deportiva, allá. Con una caipiriña en la mano. Sí, con una caipiriña. Aquí estamos con chilenos, mira, los chilenos están relajados acá, disfrutando, sentados, tomándose una cervecita, algún refresco, preparando el partido. Hoy día van a haber unos 5.000 chilenos en Río de Janeiro, se van a juntar en el barrio de Lapa, que es el barrio tradicional de la vida nocturna acá. Así que la marea roja ha llegado en masa, vamos a entrevistar a algunos acá que están disfrutando. Aquí veo al maestro con agua de coco. Acá tengo más hinchas chilenos, estamos en vivo para Osorno, para la radio Onda Deportiva. Aquí, maestro, veo relajado. 4 hinchas chilenos, agua de coco. ¿Y qué espera para el partido de hoy ante Ecuador? ¿Y cómo está la vida aquí en Río de Janeiro, maestro? Relajado. Esperamos ganar hoy día nomás, unos 2-3-0. Y esperar para el lunes nomás, pues, darlo todo con Uruguay. Ojalá ganar nomás también. ¿Nombre y de qué ciudad viene? Felipe, de Santiago. Acá. Ahí está Felipe de Santiago, vamos a ver otro testimonio acá, que no se peleen, muchachos, aquí está el maestro con la camiseta de Chile. Nombre, de dónde viene y qué espera para el partido de hoy y cómo se viene la previa este fin de semana para el lunes en Uruguay. Hola, mi nombre es Daniel, somos de la comuna de Requinoa, al sur de Rancagua, y nada, pues acá pasándolo a fondo nomás y esperando que hoy día le ganemos al ecuatoriano. Gracias, maestra. Gracias, chiquillo. Ahí, un CHI. Hagamos un CHI. ¡Atención, tiro al corazón! ¡CHI! ¡Chi! ¡Lele! ¡Chi, chi, chi! ¡Lele, chi, chi, chi! ¡Lele! ¡Viva Chile! Grande, muchachos. Ya, no hay más palabras. Pues, o sea que ahí usted hágase su propia imagen. Gracias, o sea, muchachos. La imagen que yo me hago, Matías, es de un... de una envidia sana, estar allá en Brasil, estar con Chile, Matías. Pero pasemos al tema futbolístico, Matías. ¿Cómo ves tú el partido de Chile el día de hoy? A ver, va a ser un partido distinto, un partido donde el equipo ecuatoriano ha movido el tablero, el Bolillo Gómez, que está seriamente criticado en Ecuador, se esperan siete cambios para en torno al, o sea, comparándolo con el partido de ante Uruguay, donde perdieron por goleada. Entonces va a ser un partido complicado. Yo creo que este es el partido bisagra de la selección chilena en esta Copa América, porque aquí vamos a ver de qué estamos hechos, si se van a corregir los errores defensivos que tuvimos en el primer partido ante Japón, que hubo, que causó preocupación también. Entonces yo creo que lo hecho ante Japón debería ratificarse hoy. Si Chile obtiene un triunfo, aunque sea por la cuenta mínima, por medio a cero, por lo que sea, yo creo que se mete en el grupito de los candidatos a llegar hasta las fases finales de esta Copa América. Ahora, no es fácil, porque Ecuador es un equipo que, bueno, si bien está en formación, está duramente criticado, está con la presión de seguir avanzando en esta Copa América, sobre todo por su técnico, e incluso ya, información de la jornada de hoy, hay algunos ya que están pidiendo la salida del Bolillo Gómez, aunque esta Copa recién está empezando. Entonces va a ser un partido muy distinto ante un equipo con oficio, un equipo sudamericano, con su selección adulta, con su selección oficial, y yo creo que es la gran oportunidad que tiene Chile para ratificar el triunfo ante Japón en el primer partido y ver de qué estamos hechos realmente. Entonces, y bueno, obviamente llegar al partido del lunes ante Uruguay con 6 puntos, con la tranquilidad de estar clasificado, luchando por el primer lugar. O sea, el panorama cambiaría mucho si Chile llega a salir primer lugar en el grupo. El fixture, el calendario, lo ayuda mucho. Tienen más días de descanso, enfrentan a rivales que en el papel parecen menores, entonces es una oportunidad de oro. Matías, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo a la distancia, te habla Eugenio Burgos. ¿Cómo está, Eugenio? Abrazo por allá, un gusto saludarlo. Igualmente, ¿repetirá Reinaldo Rueda el 11 que jugó frente a Japón? Y pensando de que Matías fue en salida, José, el mismo Gabriel Ari y Arturo Vidal estarían casi con una patita fuera de este 11. ¿Cómo lo ves tú desde que estás el mismo allá? Sí, la idea de Reinaldo Rueda era siempre ratificar el equipo, repetir la oncena que goleó a Japón. Ahora en las últimas horas esto ha ido cambiando un poco, más que nada por las dudas que hay. No está nada asegurado de que la oncena vaya a variar. La imagen de ayer de Arturo Vidal preocupó mucho, de verlo afuera del entrenamiento, afuera de la cancha y en el estadio Pituazú, conversando con el kinesiólogo Pedro Oñate por esta lesión muscular, que es una especie de contractura, está apretado el músculo y eso se podría transformar en un desgarro. Ese es el principal riesgo, el principal miedo, más bien, que tiene el cuerpo médico de la selección para no arriesgar a Arturo Vidal y mantenerlo por toda la Copa. Entonces, esa es la principal duda. Ahora él quiere jugar, lo conocemos como es, la personalidad de Arturo, él quiere jugar, y me parece que lo de Fuensalida y lo de Arias es menor, es algo más de precaución solamente. Yo creo que no variaría en ese sentido. Ahora, claro, vamos a ver si Arturo Vidal llega. Es complicado, es una decisión difícil, porque este apretón muscular, si se transforma en un desgarro, podríamos decir que no lo vamos a tener en la Copa. Entonces, claro, no es tan fácil. Sí, Matías, ¿qué tal? Gusto de saludarte con Luis Roberto Albizú acá. ¿Cómo estás? Lo primero, evidentemente, yendo un poco a la historia, porque para mí la historia siempre vale, cada partido es distinto a otro, evidentemente, pero si uno, por ejemplo, rememora lo que ha pasado en todas las Copa Américas, hoy en historia muy, pero muy superior para Chile, han jugado 14 veces, Chile ha ganado 12, un solo empate y un solo triunfo ecuatoriano, y al final, reitero, aunque cada partido es distinto a otro, me parece que la historia igual debería pesar, por lo menos en la teoría y en el ánimo. ¿Tú compartes aquello, Matías? Sí, no, lógico. La historia siempre pesa, sobre todo con rivales como Ecuador, donde Chile históricamente ha tenido superioridad, tanto en eliminatoria, en este tipo de campeonatos cortos, en sudamericano, etcétera. Ahora, viendo cómo se ha desarrollado esta Copa América, es difícil asegurar que solamente con la estadística el partido pueda ganarse, teniendo en cuenta los resultados que se han dado, partidos que en el papel parecían menores, como Qatar, que le ha causado problemas a un montón de equipos, la misma Argentina, Colombia, que partió como avión y después se desinfló ante Qatar, Brasil, que no convence. Entonces, mira, está bien loca esta Copa América. Eso es lo lindo para nosotros que nos gusta el fútbol, está espectacular, porque en realidad no se sabe cómo se van a ir dando los compromisos. Chile debería ganar, por supuesto, ratificando lo que hizo en el primer partido. Cosas. Chile cometió errores que otros equipos con más oficio quizás no perdonan, como Japón, pero claro, la estadística ayuda, siempre juega, y vamos a ver si nos ayuda algún porcentaje, pero Chile tiene que recuperar el juego, corregir los errores y hacer un poquito lo que vimos ante Japón, con juego asociado y que aparezcan las individualidades. A mí me preocupa un poco, Matías, el tema defensivo. Tú lo tocaste hace poquito rato, porque después vamos a ver el partido de Japón con Uruguay ayer, pero en el fondo Japón igual le llegó a Chile fácilmente en 4 oportunidades. Entonces, creo que Chile debe también poner un poco de resguardo en lo defensivo, creo yo, ¿no? Sí, no, es el principal problema a corregir. De todas maneras, de la mitad de la cancha para adelante está algo más aceitado, los mediocampistas se conocen, los delanteros también, son los baluartes de los triunfos de la selección chilena, y donde hay más dudas, donde hay más que corregir y donde hay menos tiempo de entrenamiento, o sea, menos... no han jugado mucho los jugadores que están atrás en la defensa, como Maripana, Medel. Exacto. De repente lo han cambiado de posición, entonces es el punto débil de la selección en estos momentos, la parte defensiva, sobre todo tanto en el centro y sobre todo en las bandas, donde tenemos a Oseyur y a Isla, que claro, cuando van al ataque tienen un perfil, pero cuando defienden yo creo que su rendimiento no es el mismo que cuando van al ataque. Hay que corregir en eso, la salida a veces está un poco lento, Gary Medel atrás, Maripán, bueno, con lo suyo, con el juego aéreo, pero también en algunas coberturas queda un poco atrasado. Entonces, por ahí está la mayor parte que debe corregir Reinaldo Rueda para este partido, y ojalá que lo pueda hacer en este y ratificarlo contra Uruguay, que que es el gran partido de esta Copa América en el Maracaná, el gran evento que todos los hinchas están esperando. Matías, y ha pasado prácticamente hoy día, termina la segunda fecha de la primera fase. En Brasil, ¿de quién se habla como favorito? Mire, te puedo decir de que Brasil, la gente brasileña no lo ve para nada como favorito. Yo estaba ayer en Sao Paulo, día en Río de Janeiro, hablando con los taxistas. Están totalmente desconectados de lo que está pasando. Hay un manto de dudas sobre la selección, muchas críticas sobre los jugadores, sobre los comportamientos de los jugadores. La verdad es que el brasileño común y corriente no está muy, muy metido en esta Copa América, no le tiene fe al equipo, incluso le tienen como una mala onda, lo he podido percibir. Me parece que Colombia es un equipo fuerte y Uruguay, bueno, sacando de lado Chile, que es lo que todos queremos, pero me parece que Colombia y Uruguay son los que han mostrado mejor juego, a pesar de lo de Uruguay ayer, y con todo lo parejo que está esta Copa, me parece que han marcado una diferencia un poquito estas dos escuadras. Matías, bueno, y tú tienes también un Instagram, que la gente pueda ver fotos, videos, ¿cierto?, de tu trabajo allá en Brasil, que es arroba Mati Fuenza, ¿no? Fuenza Mati, para que veas cosas que no se ven en la televisión, Mati, así que... Exactamente, ¿no? Los invito a todos a seguir la página arroba Fuenza Mati en Instagram, con videos, con fotografías. Estoy trabajando para varios medios, y precisamente lo que decías tú, Lalito querido, que estoy mostrando un poco lo que pasa fuera de los estadios, un poquito más allá, lo extrafutbolístico, las historias de los hinchas que han llegado en masa, el ambiente, y un poco mostrar eso, esta fiesta futbolera que se está viviendo acá en Brasil. Así que los dejo a todos invitados. Arroba Fuenza Mati. Exactamente, y gracias, Mati, eres un gran amigo de la Onda Deportiva de la Radio Sago. Estamos saliendo para 96.5 FM en Puerto Montt y 94.5 FM acá en Osorno, Radio Sago. Tú eres un osornino neto aquí, un gran saludo para tu hermano, que lo conozco mucho también, y aquí a las Lumas. Claro, aguante las Lumas ahí, kilómetro 17, camino Puyehue, y a todos son la gente que está conectada ahí a través de la Onda Deportiva. Y mi ciudad, mi corazón está allá, en mi tierra, así que aquí me tienen como un soldado para lo que necesiten. Gracias, Matías, un gran abrazo y mucho éxito para Chile. Ahí está. Muy bien, ahí estaba entonces en el enlace con el periodista Matías Fuensalida. Osornino de corazón. Y que estuvo con notas también desde Río de Janeiro en Brasil para lo que es el desarrollo de la Copa América 2019. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal, restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas, instituciones, edificios y los héroes. Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-3223, Puerto Montt. Bueno, y con todo lo antedicho, Luis Avendaño Loaiza, se viene el partido para esta tarde del cuadro chileno. Antes estoy con Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019, Bus Norte, solo nos falta volar. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial y mucho más. Recuerda, todo para la calefacción de tu casa, briqueta, pellets, leña y carbón. Avenida Los Nodros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC, soluciones industriales y aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Contáctese al más 569-5941-6403. Luis Avendaño Loaiza. Sí, ya está prácticamente todo dicho. Mire, Bebo, señor, le estoy haciendo señas. Le estoy haciendo señas. Ya, perfecto. Ya viene el enlace, ¿no? Sí, señor, está ahí a la guaite. El partido de hoy, la verdad, como lo comentamos el día de ayer, yo creo que juega más cosas Ecuador que Chile. Y es ahí donde uno puede decir de que Ecuador puede ser un rival peligroso para la selección chilena. Pero en teoría, y viendo el jugador por jugador y el funcionamiento de los equipos, me parece que Chile tiene harto más categoría futbolística llegando a este encuentro. Así que, de no pasar nada muy fuera de lo normal, Chile debiera de ganar. ¿Por cuánto? No lo sé, pero debiera de ganar. Ahora, las falencias de Chile, que dicen que el arquero Arias no podría estar, que Fuenzalía no podría estar, que el Arturo Vidal está lesionado. Chuta, no, eso uno no lo va a saber hasta que llegue la hora del partido, pero ¿qué es importante aquí? Aquí yo creo que no hay que guardarse ninguna posibilidad de qué sé yo, guardarse jugadores, porque si gana, clasifica, y así de simple. Si no, tendrías que ir a pelear todo contra Uruguay en el último partido, a lo mejor salir segundo, mejor tercero, pero no es la idea, digamos. Tiene la opción Chile de estar más que en un mejor tercero o salir segundo. Yo creo que está con todas las condiciones como para que llegue bien perfilado con 6 puntos al último partido. Así es, totalmente de acuerdo, pero sí, yo creo que va a estar Vidal, porque también hemos aprendido la maña de esto, si está o no está, es probable que gane. Tú sabes que de repente son se materializa mucho en la comunicación, eso es manipular, ¿ya? Creo que Vidal va a estar, Vidal no va a estar en banca, no va a querer estar en banca, tiene un gran compromiso. Medel no es para que quede en banca, aunque esté lesionado, aunque esté un poco resentido, va a ir. Así es que me parece que eso es como lo que nos hacían antes los argentinos o los brasileños. No es que no juega Pelé, no es que Zico después, es que es probable que no juegue, está un poco resentido, pero Zico ya se conocía cuando ya aparecía en la planilla oficial. Así que no creo mucho que Vidal no esté. Ahora, la conversación que tuvieron ayer, el Vidal cuando andaba con el kinesiólogo caminando, y donde le llamó la atención a Rueda que parece que Vidal estuviera no entrenando, sino que caminando por el lado de la cancha, uno puede interpretarlo de diferentes maneras. A lo mejor nunca le avisaron al técnico que Vidal no iba a entrenar. Claro. Y se sorprendió que andaba dando vueltas y no le dijeron que estaba lesionado. O simplemente Vidal no quiere entrenar. No quería entrenar, no, así es simple, no. Pues igual como lo hace Valdivia, pues fijo. ¿Y qué le va a decir Reinaldo Rueda a Vidal? ¿Le va a parar el carro en términos chilenos? No, pues no tiene los pantalones. Por eso te digo, o sea, yo más creo que no le avisaron que Vidal no quería entrenar. Claro. Entonces, claro, él se sorprende y va y en la conversación, claro, él dice que le trata de pedir una explicación, pero ¿cuál era la explicación? Que Vidal no quería entrenar. No, me da la impresión, porque si él no sabía, es porque tanto el médico ni los kinesiólogos tenían un parte médico que entregarle al técnico, porque el técnico es el que tiene que saber quién están y quién no están. Claro, o de lo contrario, la respuesta de Vidal ahí entre ellos fue: cuida tu puesto, si no te vas a ir. ¿Ah? Claro, está impedido. Pero Vidal es un guerrero, es difícil que quede en banca en el día de hoy. Tendría que ser muy grave. Después de todo lo hablado antes de llegar a esta Copa, va a tener que enfrentarlo. Tiene que jugar aunque sea con muleta. No es el que lideró, es una Xbox. Es Vox Populi, ¿eh? No es el que lideró junto al señor Medel quienes jugaban, quienes iban, quienes no. Bueno, ahora se subió en ese caballo que es muy chúcaro. Aguante los saltos, pero tiene que defender a Chile. Si tú me permites, amigo mío, hay una actividad en el día de hoy en ¿La Minga Rock? No, hay una actividad deportiva que es un evento basquetbolístico en el gimnasio de la escuela Arturo Prat Chacón. Es por ello que en la jornada de hoy se juega. Y si tú me permites, Luis Avendaño, estoy en contacto con Eduardo Winder, presidente de nuestros Pumas de Puerto Montt. ¿A qué hora comienza esta actividad? Participan de los Muermos, Puerto Varas. ¿Qué tal, Eduardo Winder? Bienvenido. a la Onda Deportiva. Hola, ¿cómo están? Bien, oye, cuéntanos la invitación, porque esto comienza ya dentro de muy poco. Sí, esto comienza ahora a las 3 de la tarde en la Escuela Arturo Prat, acá en Pichipeyuco. Es nuestro primer encuentro masivo que organizamos como club, así que estamos felices también por eso, de darle actividad a los más chiquititos. Aquí van a jugar la serie Sub-8 y Sub-11. Así que felices también de los equipos que se van a presentar, de que hayan podido asistir en esta ocasión, y esperamos que sea el primero de muchos encuentros de minibásquet que vamos a hacer. Oye, y para los auditores de Onda Deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt, Eduardo, ¿hay un costo de entrada? ¿Comienza justo a las 15 horas? ¿Y si las delegaciones ya están ahí? Mira, de hecho yo voy ahora camino al gimnasio. Y bueno, el costo es de solamente 500 pesos la entrada para ir para apoyar también a lo que es el club, ir a apoyar a los más chiquititos de los diferentes clubes que van. Viene el Club Deportivo Social y Cultural Puerto Varas, el Colegio Ramón Ángel Jara de Los Muermos, el Colegio Creación de Puerto Montt, el Instituto del Pacífico, el Colegio San José, y nosotros los Pumas que estamos de organizadores. Así que esperamos que sea una muy bonita jornada, que vengan los papás, la familia, apoyar a los más chiquititos. Habrá kiosco también para poder vender algunas cosas. Así que esperamos que salga todo muy bonito, y que lo más importante es que los chicos disfruten y puedan jugar arte. Perfecto, Eduardo, ya estaremos la próxima semana hablando de los Pumas adultos y las series menores, así que todo resulte bien. Oye, que sea todo un éxito esta primera Olimpiada del Básquetbol ahí en el gimnasio de la Escuela Arturo Prat Chacón. Así es que gracias por el enlace con la Onda Deportiva. Ya, pues muchísimas gracias por la difusión, así que agradecido como siempre. Y sí, pues cuando quieran, ustedes saben que hablamos del taller, del equipo, que nos vamos mañana a Lautaro a jugar por la primera fecha del hexagonal, así que cuando quieran. Listo, estamos encontrándonos el día lunes para saber cómo le fue allá en Lautaro, ¿te parece? Ya, pues ningún problema. Ya, éxito, Eduardo Winder, chao, chao. Gracias, que esté muy bien. Ya, chao. Trabajando para usted en la Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de punto clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamionesybuses. La marca de calidad mundial, www.hyundaicamiones.cl. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, hasta el día de hoy está el 20% de descuento. Clínica Dental Adonai, todo en restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono 99-853-3223, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta, pellets, carbón y leña. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Ecox Soluciones Industriales. Aplicación de pintura, demarcación vial, estructura metálica. Obras menores, estacionamiento discapacitados. Contáctese al más 569-5941-6403. Finalizamos con el comentario de Chichichile Lele. ¿Qué pasa si empata con Ecuador hoy? Queremos que gane, obviamente. Queremos que ganar para llegar como con más solidez a enfrentar en el último tramo de esta primera etapa a los uruguayos Luis Avendaño, que estás de onomástico. Me parece que no va a pasar mucho si llega a esa instancia, si llega con un empate. A esta altura yo creo que se definiría quién sería el primero y quién sería el segundo con Uruguay en el último partido del grupo. Pero me parece que Chile estaba algo más, digamos, que para estar sufriendo en el último partido. No veo cómo no pudiera ganar a Ecuador en esta vuelta. Me parece que está en condiciones de sacarle los 3 puntos. No sé si golearlo, pero sí ganarle bien. No sufriendo. Y si es que gana sufriendo, bueno, hay que ver la mano del técnico para que vaya moviendo la fichita dentro de la cancha, porque lo que tiene adentro de la cancha ahora en este momento es lo que tiene como equipo. No tiene más, no tiene banca. No veo a Junior Fernández o Zagal tratando de dar vuelta un partido. No tienen la capacidad futbolística ellos para una cosa así. No creo en definitiva que vaya a perder Chile. Yo creo que va a ganar. No sé si con lo justo, como le digo, pero va a ganar. Yo creo que más complicado está la gente de Argentina. Eso es tan complicado. Claro. Porque su fútbol es diferente al que han mostrado en el último tiempo. Por lo menos antes jugaban mal. Y uno decía, ya, pero en algún momento puede que le salga un chispazo y gane. Pero la verdad es que ellos sí están complicados porque no tienen una línea de juego definida. Nosotros por lo menos sabemos a qué jugamos. Claro. Pero ellos no. Entonces, ahí ellos están complicados. Y el Bolillo Gómez, en lo que él ha tratado de armar en este poco tiempo que lleva en la selección, es prácticamente el mismo formato que lleva 20 años haciéndolo. Sí, señor. Entonces, trata de buscar los mejores artistas que le puedan facilitar su juego. Entonces, seguramente en esta Copa América va a tratar de pasar. Tratar nomás, una cosa es tratar, la otra es poder. Pero yo creo que Ecuador va a tratar de pasar a la segunda ronda. Pero me parece que todo se va a definir, digamos, en la tercera fecha. En esta vuelta no creo que se decida mucho. Pero por lo menos para Chile puede ser. Hace 6 puntos y clasifica. Pero si no, se va a tener que pelear el primero y segundo lugar con Uruguay. Y por qué no un empate. También los termina dejando bien a los dos. Y bueno, ahí. Y pasan a la otra fase sonriendo. Claro, pasan de la mano. Pasan el umbral, sí. Abrazados de la mano y con una pilsen en la mano. Claro. ¿Pero por qué al tiro lo asocias con? Con una caipirinha, que está allá que en Brasil allá se toma harta cerveza y harta caipirinha. Ahora, la cerveza bien llevada no es mala. Médicamente funciona bien. Es como la clásica copita de vino que a la hora del almuerzo. Si tú te tomas una copita de vino al almuerzo, vas a andar bien. Pero si te tomas la garrafa completa, vas a morir alcoholizado a los 40 años. La chuica, sí. Claro. pero tomen en cuenta que los brasileños son buenos para tomar cerveza. No, por toman, excelencia. Como acá toman harta bebida, harta gaseosa, allá toman harta cerveza. Y no es problema, se llevan bien. Se lleva bien el calor con la cerveza. Pero por supuesto, además el... Aparte usted no se haga el pulido, señor, que viene aquí con cuestiones raras. Perdona, estás empezando a ofenderlo y a un daño yo, escuchándote... Pone como esas caras de asco, así cuando le hablan de cerveza. ¡Uy, cerveza! ¡Oh, qué asco! ¡Qué asco, más rico! Luchito, nos vamos a la arena de Aysén. 4.500 personas. Yo pensé que lo íbamos a la arena acá, para el camino a la carretera austral. Ellos tienen una arena, para una ciudad como Aysén. Dicen 4.500 personas. ¿Está bien? Sí. Sí, pues. Excelente, y es casi estaba lleno. Tienen que tener algo así, pues si todo su deporte que lo hacen, lo tienen que hacer bajo techo. Bajo techo, envidiable. ¿Cómo se llevan los campeonatos? Que ya van 2 consecutivos. ¿Y por qué no pasamos aquí? Pues aquí está la arena. Ojalá que tengamos una cancha de básquetbol lo más pronto posible. No se iba a comprar una, ¿te acuerdas? Que se iba a comprar, estaba a punto de cotizado. Para la selección chilena, sí. Hicieron las cotizaciones, estaba todo listo para comprarla. pero no se quedaron en las buenas intenciones, ¿no? Claro, es que parece que estaban había que cambiar las luces, sí, igual. Sí. Eso ya era más difícil. Le iban a cargar a este gallo de el de los Sarninos, así que le no, pero yo tengo un amigo que vende luces igual. Dale. Pero más barata. Listo, ahí está. Ya. Pero bueno. Ya. Vamos a ver. Preparamos el. Oiga, ¿sabes qué? Sí, cuéntame. A propósito, estoy haciendo materia de investigación. ¿De qué? Porque estuve tratando de averiguar ¿en qué va el estadio de Puerto Varas? Porque todavía no pasa mucho. No pasa mucho y ya volvieron a tapiar todo de nuevo, como la instalación de la nueva obra, de la nueva empresa, pero no pasa nada, pues ya cuánto lleva eso, como 3 años botado. Más o menos. Y supuestamente era un trabajo de cuánto, de dos años así a reventar. Tendría que haber estado listo. Hace más de un año, claro. Sí, pero le estoy haciendo seguimiento porque en las entidades de gobierno ya dicen que no saben nada, que todo va de la mano con la gente de la municipalidad de Puerto Varas. Ah. Y la gente de la municipalidad de Puerto Varas dicen que todo proyecto se envía, pero lo tienen que aprobar desde la zona ya. Central. Efectivamente, tiene que venir de ahí para que el estadio de Puerto Varas se avance. Pero no ha pasado mucho en realidad. Está bueno que se termine ese estadio, ya lleva mucho rato botado y la gente de Puerto Varas necesita su estadio para ir a un lugar cierto y bueno. Claro, y además el lugar donde está el estadio de Puerto Varas es fenomenal, la ubicación. Ahí estuvimos en la inauguración anterior, nosotros cuando vino a jugar Universidad Católica. ¿Cuántas inauguraciones tiene eso? Ha tenido varias, señor. Pero donde sí se celebró fue en la noche de anoche, allá en la linda ciudad de Puerto Aysén. Ahí tienen una arena, un recinto realmente espectacular que casi estuvo lleno. Me dirá Jorge Tocol cuántas personas estuvieron ahí. La verdad es que costó ganar, pero una vez que las chicas ya... hay un triple por ahí que inclinó la balanza de las guasitas y terminamos, me parece, por 10 o más puntos. Jorge Tocol de Radio Las Nieves FM. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están ustedes allá en Osorno? Acá llueve torrencial con una temperatura máxima de 10 grados en este momento. Claro, estamos con la Onda Deportiva, está la Onda Deportiva en Radio Sago en Osorno y nosotros estamos acá conectados, Jorge Tocol, con la Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt. Anoche estaba bajísima la temperatura, según lo que decían los colegas del canal que estaba llevando en directo el partido. Claro, sí, porque ellos vienen de la región metropolitana, para ellos es bajísima la temperatura. Para nosotros, fíjate que no tanto porque tuvimos mucha temperatura bajo cero, y 10 grados para nosotros ya a esta altura es como algo templado. Quería hacerte, digamos, una aclaración a nivel nacional, porque algún medio de comunicación por allí escrito ya se refería a que se realizó todo esto en Coyhai, que están más o menos perdidos en el mapa porque no conocen mucho la undécima región. Es cierto, es que nuestra capital regional es Coyhaique, pero está distante a 65 kilómetros. Nosotros estamos hacia el mar. Puerto Aysén es la sede oficial. Sí, señor. Y ahí nosotros decíamos acá, para una ciudad como Puerto Aysén, ¿ya? Tener un gimnasio, un recinto deportivo de estas características, tienen que sentirse orgullosos ustedes los aiseninos, porque es un gusto mirar, me parecía estar viendo un centro deportivo de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Colombia, donde en Panamá, donde es fuerte el baloncesto, así es que felicitaciones por ese tremendo recinto ahí en el corazón de la ciudad del Puente Rojo, todavía está pintado de color rojo, ¿cierto? Claro, sí, claro, o sea, es el color oficial de ese puente. Haciendo un poco de historia, mira, hace algunos años atrás aquí hubo un terremoto el día 21 de abril. Mm. Ese tiempo estaba de presidenta Michelle Bachelet, donde vino también a ver todo lo que ocurrió acá, se perdieron algunas vías en el litoral, y se comprometió un recinto deportivo que reuniese las condiciones entre un hospital que también tuviera más categoría del que teníamos, porque ya era... La salud también anda, uh-huh, está enferma, como dicen algunos por allí. Bueno, y cuento corto, se construyeron las cosas, tardó, incluso llegó hasta al otro gobierno, se inaugura también, y es un recinto deportivo grande, o sea, no es solamente el gimnasio que ustedes ven allí, esto está con unas graderías enormes, eso sí se ve, pero tiene salas de esparcimiento, de máquinas, tiene dos piscinas grandes que están allí, o sea, un complejo deportivo en realidad. Exacto. Y como dices tú, nos sentimos pero sumamente orgullosos, por eso se llama Polideportivo 21 de Abril por la tragedia que sucedió. Ah, perfecto, anoche escuché que el colega de la televisora que estaba ahí decía 21 de abril, y no lo asocié, quiero reconocer eso, Jorge, no lo asocié con la lamentable tragedia ahí, fue cuando, verdad, se desprendió parte de un cerro y levantó una ola de maremoto ahí que terminó con varias vidas. Sí, correcto, en ese tiempo ahí se dieron, lo que pasa que aquí las construcciones son preferentemente de madera, entonces en las casas no pasó mucho. Y el terreno de Puerto Aysén también es una zona mallinosa, o sea, estábamos encima de un colchón, podríamos decir, no pasó a mayores. Pero ¿qué se dio? Se dieron la estructura más gruesa, la de hormigón, poca, no hubo tampoco caída, ni mucho menos, pero los cerros sí, varios desprendieron material y algunos de esos estuvieron en el epicentro, allá en el fiordo Aysén. Yeah. Y eso produjo, con lo que dices tú, sí, efectivamente, un tsunami que afectó a familias, a jóvenes también que trabajaban en unas empresas. Hubieron como 5 focos diferentes ahí en el litoral y perdieron la vida varias personas, por lo menos entre 10 a 12 personas. Sí. Bueno, pasando de eso, vamos a la parte deportiva, que en realidad fue... nuestro corazón latía, porque en el primer cuarto Chile se fue apenas en diferencia de 1.9-8, me parece que fue, y el segundo nos fuimos para abajo. Uh-huh. Hubo una diferencia por lo menos de 8 puntos que manejaron las chicas ecuatorianas con una pivot muy buena, la chica Basilio. Que ganaba siempre el tablero, ganaba en los dos tableros. Tremendo futuro que tiene, además una estatura privilegiada. Sí, sí, correcto. Así que hasta el público se vino un poquito abajo, pero ya en el tercer cuarto se remonta un poco esto, se acorta la distancia y el cuarto fue netamente de Chile, 56 para Chile, 43 para Ecuador finalmente, y las chicas se fueron al Mundial, y como es característico, 2 minutos antes más o menos de terminado el encuentro, el público comienza a cantar el himno nacional para motivar a estas chiquillas. Yo creo que eso todos lo sintieron, el público aquí ha sido fantástico, ha ido a todo. Sí, desde el momento en que, no me acuerdo la jugadora nuestra, desde que mete el triple, la verdad es que estacionó, posicionó al quinteto ahí en buena ubicación, y a partir de ahí ya no se bajó, pese a que se hizo esfuerzo por parte del equipo bananero, el equipo que se la jugó, tiene buenas jugadoras, también Chile se portó muy bien, y viene un partido importante frente a una potencia también como lo es Canadá, Jorge Tocol. Efectivamente, hoy 20:15 horas, Polideportivo 21 de abril, Chile enfrenta a Canadá, que viene en su condición máxima. Canadá está y se clasificó en la zona de Estados Unidos, así que es potencia también. Se ve bastante difícil el partido. La lógica dice que debieran ganarnos, pero las chicas dicen no vamos a dar el partido por perdido antes de ingresar. Vamos de igual y tenemos el público. Claro, ¿no? Y con la hazaña que hicieron anoche, la verdad es que están para dar pelea. ¿Cuánto es yo escuchaba 4.500, para cuánto es la capacidad de ese gigantesco polideportivo? Yo diría que unas 5.000 personas más o menos. Ya. Sí, 4.500, 5.000 personas más o menos. Estuvo lleno. Espectacular, no era para nada envidiable a otros recintos de otros países donde el baloncesto pasa a ser, si no la primera, pero la segunda prioridad en la práctica. Acuérdate también, disculpa, ¿sí? Que la municipalidad de Aysén colocó estas situaciones de calefacción que se llaman dragones, ¿cierto? Ya. Afuera tiene 3 o 4 y tiene un sistema también de carpas donde a la intemperie la gente puede ver el partido en pantalla gigante, o sea, el que no entró no se lo pierde tampoco, y ahí están de comida, se hablaron con los artesanos también por allí para que vendan sus recuerdos de Puerto Aysén, artesanía local, y como te digo, puestos de comida, es como una fiesta generalizada acá en Aysén, o sea, porque entendemos también que de aquí a otro tiempo, quizás cuando vamos a tener una característica de esta. Entonces se entendió de esa manera y apostaron todas las fichas, y así que por decirte entre comillas, todos ganaron un poquito. Claro, ¿no? Y con este tremendo evento que todavía no termina, me atrevo a decir, con la experiencia que uno tiene, que pasaron lejos y muy lejos, y de buena manera, la prueba de la blancura, que es el desafío de quedar no solamente bien con la comunidad, sino que los ojos de la FIBA internacional, que te mira clínicamente, pero de acuerdo a los comentarios también de prensa, se vio con muy buenos ojos el desarrollo de la competencia, los pormenores, detalles, por lo tanto quedará muy poco que criticar, como en toda cosa, no todo puede ser perfecto, Jorge, pero es un evento que lo han sorteado y que yo creo que no va a cambiar eso hasta el término de este certamen. Y obviamente si cumplieron bien, después se buscan nuevamente las ciudades donde son de responsabilidades de principio a fin, con respecto a estas grandes concentraciones de jugadoras, en este caso damas, que corresponde ahí, pero también, ¿por qué no?, una competencia internacional de varones. Sin duda que sí. Yo lo escuchaba de las autoridades que hacen programas también en la emisora donde estamos nosotros, y van a comenzar a postular a lo que venga, dicen ellos, a lo que venga. Así que, bueno, vamos a esperar nomás que lo que viene a continuación puede ser básquetbol, puede ser otro deporte, pero recinto hay también. Nosotros aquí tenemos un estadio pequeño también, yéndolo al fútbol, pero tiene cancha de pasto sintética, así que Aysén está como equipadito en lo que es el deporte. Claro, para albergar eventos artísticos y, ¿por qué no?, la magia del boxeo también ahí. No sé, yo veo una, cuando vuelva la Crespita Rodríguez, hay una demostración ahí y llenaría nuevamente. Eso es por decir, porque son deportistas que atraen mucho. En lo culinario, ustedes obviamente con todos los puestos de comida, el equipo ganador de Radio Las Nieves, me parece que se dosificó ahí. ¿Eh? De todas maneras, había que bajar algo. Solamente venden bebidas, ¿sí? Así que no pudimos bajar nada con nada más. Me parece. Oye, Jorge Tocol, un millón de gracias y gracias por este excelente contacto, buena información, nos refrescaste con lo que aconteció ahí. Bueno, y a seguir disfrutando también, pues, y preparándose para lo que se viene luego ya con Canadá. Así nomás, yo agradezco que nos hayan tomado también en consideración a Radio Las Nieves y al personal que trabaja allí. Si nos sigue por allí también en el Facebook del programa de la radio, porque la radio tiene un programa deportivo que se llama Vive el Deporte. Ya. Y en ese Facebook de Vive el Deporte se transmite todo en vivo. Perfecto, ya hemos anotado acá el antecedente, así es que te agradecemos, Jorge, se nos va el programa, te agradecemos tu valioso trabajo, un abrazo para ti y para todo el equipo de Radio Las Nieves FM ahí en Puerto Aysén. Muchas gracias. Cualquier cosita, estamos por acá. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Ahí estábamos en contacto con Jorge Tocol de Radio Las Nieves FM. Luis Avendaño en la parte final. Alegría por estas chicas, sub 16, pero yo veía a los colegas ahí y son unas tremendas mujeres, viejo. Es que se buscan también las más espigadas para esta labor, porque tienes que enfrentar a gigantonas. De eso se trata este claro, deporte. Claro, claro. Buscar a las mujeres más altas, o por lo menos o hombres más altos para este deporte, siempre te van a servir. Efectivamente. Oiga, si yo le digo Juan Monteagudo, ¿le suena o no? ¿Juan Monteagudo? Sí. ¿No? No, no le suena. Nueva Chicago. Nueva Chicago, tú me estás hablando de básquetbol. No. ¿De fútbol? No, a Chicago, Juan Monteagudo, el que se viene a Puerto Montt. Sí. Claro, pero me llama la atención una cosa. ¿Qué? Aparte que es muy grande, mide 1.92 m. Sí. Es un lateral izquierdo. Y nosotros necesitamos un lateral derecho. Gutiérrez juega por la derecha igual, ¿o no? No. Entonces, ¿por qué seguimos buscando por ese lado? Tenemos a Gauna, tenemos a este Juan Monteagudo, tenemos a Gutiérrez que está jugando bien ahí, indiscutido lateral, y traemos uno que no tiene nada que ver con el otro lado. ¿Quién trae estos jugadores? Habría que averiguarlo, ¿ah? Me enviaba una fotografía de este jugador. No sé qué pergaminos necesita. O sea, es joven y argentino. Pero es una apuesta. Por eso no me dice nada. No, por eso digo, es una apuesta. Si es que viene. Esta información me la mandó el municipal que más trabaja anoche. Sí, yo tengo acá la foto igual, que me la envía el señor director. Entonces, no sé quién está a cargo de las contrataciones, porque si están contratando un lateral izquierdo, o sea, yo lo que esperaba para una contratación era un lateral derecho. Sí, señor. Y un volante también por derecha. Pero estamos contratando para el otro lado, o sea, no sé, digamos, si este lo traen los dirigentes mismos o lo pidió el técnico. Claro. Porque si o el pidió, representante de algún jugador está encajando ese tipo si de si lo pidió el técnico, está totalmente nublado de lo que necesita Deportes Puerto Montt. Sí. Ahora si lo trae la gente de los directores, la gente los directivos de Deportes Puerto Montt, si lo traen no creo. Para pensando que puede ser como Lemo una buena opción, digamos, como negocio de traerlo, pero viene a préstamo nomás. Entonces no sé en realidad qué para dónde estamos apuntando, digamos. O sea, yo juraba y siempre pensé que el lado derecho era el que había que reforzar, pero están trayendo jugadores del otro lado, o sea, quedan dos jugadores por contratar. ¿O se jugará el fútbol de aquí en adelante solo por el lado izquierdo? A lo mejor no lo sabemos. Luchito Avendaño, se nos fue el programa. Se viene Lili para seguir en compañía en esta tarde de Radio Sago. Gracias, Luis Avendaño. Cuando que te me recuperes. Dijeron lateral por la izquierda, yo pensé que era producto de mi fiebre anoche, pero no, era verdad. Chao, Luis Avendaño. Chao. Nos vamos en nombre, señoras y señores, en nombre de Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Agradecemos a Clínica Dental Adonai, Corretaje del Valle, Bus Norte, Ferretería Paredes y Ecoc Soluciones Industriales. Será hasta el lunes. Gracias, buenas tardes. Aquí viene el Hyundai HD65 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 1 al 9 de junio de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidios.